programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes a las personas que nos siguen como todos los lunes y martes en este su programa Punto Diverso, en encuentro con las diferencias, el programa de la radio de la Casa de la Cultura dedicado a las poblaciones de la diversidad sexual y de género LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex. El día de hoy, como les había mencionado la tarde de ayer, tendremos un programa dedicado al caso Bicknell Rotom. No sé cómo se estará conociendo este caso o cómo se empezará a conocer en los medios de comunicación. Y para hablar de este caso, que es sobre temas de homoparentalidad, familias diversas, también derechos de los niños, derechos humanos, nos acompañan la tarde de hoy, que empezamos de hecho con unos minutitos de retraso, disculpas por eso. Pero queríamos tener este programa con Cristian Paula. Él es abogado. Estuvo de hecho hoy en la Corte Constitucional del Ecuador, en donde se realizó la audiencia por este caso Bicknell Rotom. También nos acompaña Jorge Fernández. Él también es abogado y también estuvo en la Corte Constitucional del Ecuador en esta mañana. Para empezar y para ubicarnos, contextualizarnos un poco, leamos qué es lo que dice Diario El Comercio según nota de prensa publicada el día de hoy. 4 años han transcurrido y una niña todavía no puede ser inscrita. En las afueras de la Corte Constitucional, Centro de Quito, hay expectativa la mañana de este martes 30 de marzo de 2016 por la audiencia del caso de la niña cuyas madres son lesbianas y no han podido inscribirla como su hija. Esto ocurre pese a que su unión de hecho es legal en Ecuador y en su país de origen, Inglaterra, también lo es. Activistas de grupos LGBTI, es decir, lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex, llegaron a la corte para apoyar a Ellen Bicknell y Nicola Rotom, mostrando carteles en los que rezaban frases como "la violencia es moralista, reacción feminista, no se puede limitar el amor, el Estado laico es de derechos", y entre otros mensajes similares. ¿Qué pasó en este caso? La pareja decidió tener un bebé y Rotom fue inseminada artificialmente en Ecuador. El 27 de diciembre de 2011 nació su hija. Cuando la bebé cumplió 19 días de nacimiento, ellas trataron de inscribirla en el registro civil y la respuesta que recibieron de esa entidad fue que en el sistema no se podía inscribir a la niña con los apellidos de sus dos madres, sino únicamente con el de un papá y una mamá. A partir de ese momento comenzó la batalla legal que cuenta con el apoyo de grupos y activistas del LGBTI. El registro civil les negó, asumiendo que dos madres no pueden reproducir a una niña y que, por precautelar el supuesto derecho de un padre inexistente, se la iba a registrar como hija de madre soltera. En función de esto, los derechos de su hija, las madres han interpuesto la acción de protección que fue una primera acción de protección que fue negada. Apelaron en la Corte Provincial y también les negaron su derecho. Luego se vino a la Corte Provincial. Esto según declaraciones tomadas precisamente a Cristian Paula la mañana de hoy para Diario El Comercio. También estuvieron otros grupos en la mañana, esta mañana. De hecho, Amparo Medina, de la red Vida y Familia Ecuador, señaló que nuestros objetivos, es decir, de esta red Vida y Familia, es defender el derecho constitucional que implica que los niños solo pueden ser adoptados por papá y mamá. No existe la figura de inscripción bajo ninguna ley ecuatoriana. Ella acudió con otras personas que la apoyaban y llevaban carteles, al igual que los grupos LGBTI. En Ecuador solo existe la paternidad biológica o adopción, ninguna otra. Crear una figura nueva es un atentado a la Constitución y al derecho de la niña. En el Código de la Niñez, bajo el mismo registro civil, se dice claramente que solo existe la figura de papá y mamá. Esto según las declaraciones de Amparo Medina. Bueno, bienvenidos Cristian, Jorge, muchísimas gracias por aceptar la invitación la tarde de hoy. Menos mal no llueve. Ayer cayó el aguacero. Así es que estamos aquí tratando este tema tan importante, a pesar de que sé que la mayoría de gente estará viendo el partido de fútbol, que aparte de eso les comunico, vamos 1-0 perdiendo Ecuador. Cristian, ¿cómo estás? Hola, Nicanor, muchas gracias por la invitación. Y bueno, el día de hoy, además, bueno, del partido de la selección, me parece importante que nos centremos con respecto al caso de Satya, así es como se lo conoce casi en las redes y en la dinámica. Sí, pero no sé también si es que por la ley de comunicación, no sé si es que se puede utilizar el nombre de la menor. De hecho, sí se lo ha tratado realmente en todo el espacio. Yeah, okay. Sí, porque además es una identidad que todavía está en cuestionamiento, no legalmente. Entonces, hay un tema que va a resolver la Corte Constitucional el día de hoy. Pero lo importante es que el día de hoy, con esta audiencia, lo que se pone en discusión en el país es sobre la identidad familiar LGBTI y la concepción a través de métodos de inseminación asistida que puedan acceder las personas, y que ese derecho que tienen los padres y que esa decisión que han tomado los padres no pueden el Estado interferir o ingerir en esa decisión reproductiva que tuvieron estas madres, y en función de eso desconocer la identidad de su hija producto de esa reproducción asistida. Entonces, el problema es porque no existe en la ley todavía algo que norme cómo va a ser el reconocimiento de los hijos de estas formas nuevas de reproducción, las reproducciones asistidas. Bueno, porque si fuera un caso de adopción, claramente dice la Constitución que está prohibida para las parejas homoparentales, y este no es un caso de adopción. Entonces, ¿hay un vacío legal? No, más bien hay discriminación en la aplicación de la norma. Porque recordemos que cuando una pareja se une por matrimonio, por unión de hecho, hay una legitimidad y una formalidad de esa unión. Y producto de esta formalidad de estas uniones, hay ciertas prerrogativas que se les dan. Por ejemplo, la presunción de paternidad. Cuando una pareja se casa o está unida de hecho y tienen un hijo durante esta unión, el Estado asume que es hijo de esa pareja, hablando desde la heterosexualidad. O sea, que esa madre tuvo relaciones sexuales con ese padre y tuvieron a esos hijos, se asume. El Estado no pregunta si es que esa reproducción fue asistida, si utilizaron métodos de reproducción, no. Asume sin preguntar más, por eso es una presunción. Apenas por la voluntad de las personas que van a... Solo porque dicen, sí, estamos casados, hay una unión reconocida, y porque estamos casados presentamos a este niño como nuestro hijo. Y en el tema de las parejas homoparentales, en este caso las madres de Satya, ellas hicieron lo mismo. Optaron por una forma de reproducción asistida. Ellas están casadas en Inglaterra, unidas de hecho en Ecuador. Hay una unión formal y la Constitución dice las uniones de hecho generarán los mismos derechos que el matrimonio. Dentro de esto es la presunción de paternidad. Entonces, ellas fueron al registro civil a decirle al registro civil, bueno, estamos legalmente unidas y en función de esto se tiene que registrar a nuestra hija con nuestros apellidos. Pero en ese momento, como son dos mujeres lesbianas, el registro civil ahí cuestionó la procedencia de esa niña, preguntando ¿y quién es el padre? Cosa que no pasa con las parejas heterosexuales, que no se les pregunta si en realidad cómo consideran ese hijo, sino simplemente se asume que es a través de alguna forma en comunión con la pareja. Y en el caso de que fuera en una pareja heterosexual y que tienen un hijo mediante reproducción asistida, las células que intervienen en la reproducción de en este caso de los padres y la madre, sino de una otra tercera persona. ¿Hay alguna legislación en el Ecuador que rige eso de ahí? Jorge. A mí me gustaría hacer una acotación respecto de eso, porque cuando comenzabas te preguntaste, Cristian, si es que tal vez podría ser un vacío legal el hecho de que no esté legislado las formas de reproducción asistida, y de hecho yo pienso que sí existe un vacío legal porque no se encuentran reguladas, pero este vacío legal en este momento está sirviendo de una u otra forma para nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque si es que existiera una ley de reproducción asistida, la ley diría, al igual que la Constitución debido a la discriminación estructural que sufren los grupos LGBTI, diría que las técnicas de reproducción asistida van a reconocer a los niños que nacen en parejas que son heterosexuales. Entonces, actualmente lo que sucede es que para los niños que nacen de parejas heterosexuales a través de técnicas de reproducción asistida, es decir, un ejemplo, la madre es quien aporta el material genético porque el padre es infértil, entonces utiliza las células de reproducción sexual de un tercero desconocido. Un donante desconocido. Se hace una inseminación artificial en la mujer de esta pareja heterosexual, nace el niño. Van al registro civil y lo inscriben, y en virtud de la presunción de paternidad, se le va a cuestionar a esa pareja si es que nació, el material genético es del padre biológico o no. Simplemente les van a decir, ah, muy bien, lo inscriben. Eso no pasa en la actualidad, pese a que no hay norma que lo prohíba. Eso no pasa en la actualidad con las parejas del mismo sexo que utilizan las técnicas de reproducción asistida. En este caso, o sea, la presunción de paternidad es un concepto bastante sexista, ¿no? Porque, o sea, es básicamente, o sea, ningún hombre en su sano juicio se va a chantar un hijo. Sí, básicamente es esta prerrogativa que tiene el hombre de asumir los derechos de padre. Ajá. Y en función de eso, porque supuestamente según la legislación la mamá sí sabe quién es el padre. Ajá. Entonces solo el padre reconoce eso. Exacto. Claro, pero estamos hablando de una legislación que y de una un figura jurídica que se creó hace siglos. Ajá. Atrás, o sea, es como una figura bastante muy patriarcal, ¿no? Muy patriarcal, como esos rezagos del patriarcado. Que además asume que solamente la madre tendría que, de una u otra forma, por el hecho de concebir, ser la que asume las responsabilidades, dejando al padre una prerrogativa de decir sí o no. Si lo reconozco o no lo reconozco. Claro, y la consecuencia del caso de Satya es que el registro civil sí quiso registrarla a la niña, pero como hija de madre soltera. Y ahí es cuando se comienza el problema. Ahí empieza también el problema con los derechos de la niña, porque o sea, básicamente le estamos quitando la oportunidad de tener otro adulto que esté a cargo de su educación, de su alimentación, de su satisfacción de todas las necesidades que puede tener. Y no solo de otro adulto, sino que es su identidad familiar, o sea, su contexto familiar está compuesto por dos mujeres. Si fuera una hija de madre soltera, está bien, o sea, solo tiene a una madre. Y esta es la realidad de esa niña, pero este no es el caso. Este no es el caso. Y yo pienso que esta pregunta también es relevante porque lo que se encuentra en discusión en contexto, sí, es pues la lucha de las personas LGBTI, pero lo que se encuentra en discusión en la Corte Constitucional es el derecho de una niña, no no específicamente el derecho de dos madres lesbianas, sino el derecho de una niña a que se reconozca que nació en una familia diversa. Entonces, por ejemplo, las personas pro vida que participaron en la audiencia hablaban de cómo se está usando a los niños en la lucha de los LGBTI, cómo se está usando a los niños para que las lesbianas puedan casarse, puedan vivir como ellas quieren, y en realidad eso no es lo que se está haciendo, sino que se está tratando de precautelar el derecho de ese niño, o de esta niña en específico, para que pueda vivir en la familia que le pertenece, que es una familia que le puede dar todo lo que una familia heterosexual le podría dar, o incluso más, puede darle el mismo amor, puede darle el mismo soporte económico, académico, cultural. Entonces, creo que es importante que nosotros enfoquemos, en particular, en razón del amicus curiae que la Fundación Equidad, Ecuatoriana Equidad presentó, que enfoquemos los derechos de esta niña que están siendo violados por consecuencia de la orientación sexual de sus madres. Entonces, por ejemplo, nosotros decíamos en el amicus que se violaron los derechos, nuestro amicus fue, se violó el derecho de la niña a su identidad. Y este derecho a la identidad está conformado por varias cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mi identidad, yo me llamo Jorge Fernández, y me llamo Jorge Fernández Yepes porque mi madre, ese es el apellido de mi madre, y mi primer apellido es el apellido de mi padre. Ellos son los que me criaron y yo no quisiera llamarme de otra forma, no quiero llamarme de otra forma. Y es lo mismo que le ocurre a Satya, sino que a ella el Estado le está diciendo, tú no puedes llamarte así porque tus madres son lesbianas. Uh-huh. Yo soy ecuatoriano, nací en este país, y pues soy muy orgulloso de ser ecuatoriano,

que existe en cada rincón del planeta. Aceptado y celebrado en muchas partes del mundo. Pero ilegal en 76 países. Y en Ecuador fue un delito hasta 1997. Ocultado por temor a la vergüenza pública, a la prisión, a la tortura. Y en 7 países, inclusive, a la pena de muerte. Separa a las familias. Y sufren una violencia brutal día a día. Algo tan simple. Hace que sean tratadas como personas de segunda clase. A donde quiera que vayan. Los chicos y chicas son expulsados de sus hogares. Y son acosados en sus centros educativos. En los trabajos son despedidos sin razón ni previo aviso. Algo que ha existido en todos los países a lo largo de la historia. Pero hay algunas personas que lo consideran anormal. ¿La respuesta? ¿La respuesta? Ser gay. Ser lesbiana. Bisexual. Transgénero. O intersexual. En todo el planeta, millones de personas sufren violencia solo por ser quien son. Pese a que la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad desde hace 23 años. En Ecuador, 6 de cada 10 personas sufren violencia en espacios públicos. Provoca que 6 de cada 10 personas sean rechazadas por sus familias. Every nation is obligated by international human rights law to protect all lesbian, gay, bisexual and transgender people from torture, discrimination and violence. The United Nations has one simple message to the millions of LGBT people around the world. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Los derechos LGBTI son derechos humanos. Y juntos construiremos un mundo que siempre soñamos. Un mundo unido desde la diversidad. En el Ecuador, la discriminación de las personas LGBTI es ilegal. Es ilegal. La Constitución establece que todos y todas debemos respetar las diferencias. Las diferencias de género y la orientación e identidad sexual. La discriminación por estas razones está prohibida y puede ser sancionada como delito de odio. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Juntos construiremos un mundo para que seamos libres e iguales. Y regresamos con Punto Diverso, el encuentro con las diferencias en la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Continuamos con este programa dedicado al caso Satya, ya bautizado como caso Satya a partir de ahora. Yo trataba de darle una formalidad ahí, me hablaba del caso Bignell Rotten. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo es que llega ahora a la Corte Constitucional y que además la Corte Constitucional falla en contra? Entiendo que la intención de las madres de Sati y también de las agrupaciones, organizaciones, asociaciones LGBTI es llegar a Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, todavía, si es que se agota esta, que es la última instancia, entiendo que ese sería el siguiente paso. Cristian, no sé tú qué nos puedes comentar. Claro, el tema en función del recorrido que existe es un tema de derechos, pero obviamente no la acción extraordinaria de protección, que es el recurso que se accionó para, de alguna manera, que las sentencias que se han ido dando anteriormente en función de este caso sean revisadas y poder demostrar cómo la sentencia de la Corte Provincial de Pichincha vulneró los derechos de Desatia, y eso se hizo con esta acción. Y el día de hoy la Defensoría del Pueblo, quien es la entidad accionante y patrocinadora del caso, lo hizo, ¿no? Pero claro, al momento que la Corte Constitucional, a través de la Acción Extraordinaria de Protección, que es el último recurso que existe en la legislación constitucional ecuatoriana para resolver estas controversias, resuelve en contra, obviamente el paso a seguir es sea el sistema de Naciones Unidas o el sistema interamericano, pero por las obligaciones, los estándares, la cercanía, obviamente creo que es el sistema interamericano de derechos humanos el más cercano, el más accesible y el que podría resolver de mejor manera el caso. Y eso hablábamos detrás de micrófonos, tomaría unos 10 años más aproximadamente, claro, hasta tener una resolución. Sí, de 8 a 10 años entre que La solicitud se ha ingresado a la Comisión Interamericana, se ha analizado, hay informes, y después hay un informe de fondo, y con ese informe de fondo se envía a la Corte Interamericana, y que es, se notifica el Estado, lucha. Y tal, tal. Es una lucha, toda es una lucha, pero... Es toda una lucha que además no es que empieza ahora, no empezó la semana pasada, no empezó hace un mes, empezó hace cuánto tiempo, Jorge, Bueno, Satya. Esta lucha empieza desde... Incluso mucho antes desde la concepción de Satya, porque bueno, las madres decidieron venir acá como me parece que son como 6 años antes del nacimiento de Satya, pero digamos que por números la lucha va a empezar el 8 de diciembre de 2011 que nace Satya. Ella debía ser inscrita inmediatamente. ¿De qué año? 2011. Nace Satya, ella debió ser inscrita inmediatamente, pero no fue inscrita inmediatamente porque y realizó una solicitud de inscripción al registro civil. Las madres a los 19 días, según la nota. El 27 de diciembre, el 27 de diciembre del 2011. Se negó esa solicitud el 10 de enero del 2012. Y después de esa negativa administrativa, las madres realizaron una acción de protección, que es la acción legal en contra de esta decisión, esta negativa del registro civil, el 8 de marzo de 2012. Entonces, ¿esa acción de protección se le hizo a la Corte Provincial? La acción de protección se presenta ante un juez de primera instancia que no es la Corte Provincial. Ya. Entonces, se presentó esta acción el 8 de marzo de 2012, entonces digamos que judicialmente este caso viene a vida en 2002, el 8 de marzo de 2012, o sea, hace 4 años. Uh-huh. El 14 de septiembre de 2012... El juez de primera instancia negó esta solicitud, esta acción de protección. Los accionantes apelaron el 28 de mayo de 2012 ante la Corte Provincial, ahora sí, al juez de segunda instancia. Este juez negó esa apelación y ahí presentaron una acción extraordinaria de protección, no acción de protección ni apelación, sino una acción extraordinaria de protección, el 12 de septiembre del 2012. Entonces, ahí, ante la Corte Constitucional. Entonces, ese es el momento en que empieza a sustanciarse la causa ante la Corte Constitucional. Uh-huh. Igual, son como 3 años y medio hasta que se dio audiencia hoy, uh-huh, ante la Corte Constitucional. Bien. Con eso hemos tenido un recorrido para que la gente se entere cómo es que... Y si tomamos en cuenta que ya son casi 5 años, y luego... Desde el inicio del caso. Entonces, se supone que el caso tiene que resolverse aquí, porque no es que estamos nosotros esperanzados en que tengamos que salir al sistema interamericano, no. La idea del sistema interamericano no es que todo se resuelva en el sistema interamericano. Todo lo contrario. Lo que sucede es que los estados sepan que tiene que resolverse en la jurisdicción interna. Pero si eso no pasa... En temáticas LGBTI eso creo que tiende a pasar al menos en nuestro país. Bueno, yo creo que es en el continente, ¿no? Porque... uno de los puntos de nuestro... El caso colombiano fue por Corte Constitucional, colombiano. Se aprobó adopción, matrimonio... 12 de noviembre de 2015 sucedió la sentencia de la Corte Constitucional de un caso analógicamente el mismo que tenemos aquí. Y de hecho, de estos, uh-huh, casos, el único que ha llegado a Corte Interamericana ha sido el caso chileno, en el caso Atalarrifo en contra de Chile. Uh-huh. Pues los otros países, nuestros vecinos, Colombia... Argentina, Uruguay, Brasil, México, Estados Unidos, lo han resuelto o bien por sentencias de Corte Constitucional o Cortes Supremas de Justicia, uh-huh, o por legislación. Entonces, más bien, el caso ecuatoriano sería sui generis en relación como lo están tratando otros países. Hablas específicamente del caso de homoparentalidad, de mujeres... De familia LGBT. Familias diversas, familia LGBT, o en general de todos los temas del juicio, todos los derechos, matrimonio igual, civil igualitario, En general, en la región, en los temas del LGBTI, no, o sea, los derechos obtenidos no han sido... por sentencias de la Corte Interamericana, ni por influencia del sistema interamericano, sino han sido realmente luchas de los movimientos sociales que a través del lobby, en las asambleas, en la legislatura, uh-huh, o haciendo casos paradigmáticos a través de la justicia, han logrado derechos, como en el caso nuestro en el 97, la despenalización. No fue a través de ningún sistema internacional, sino fue una lucha interna. Pero claro, ahora los paradigmas, los prejuicios y con respecto a las familias ahora han generado estos conflictos. El caso chileno es la muestra de eso. O sea, por ejemplo, el primer caso, digamos, como que paradigmático, que se refería específicamente a esa discriminación estructural en contra de LGBTI en nuestra región, es justamente Atala. Eso no quiere decir que no hay otros casos LGBTI en el sistema interamericano. De hecho, Ecuador tiene un caso en el sistema interamericano, que es un síntoma de lo que ocurre en el Ecuador y de cómo esa discriminación estructural ante las necesidades de la población LGBTI que existe en todo lugar. O sea, eso demuestra que nuestras cortes no están funcionando en la forma en que deberían funcionar, sino a través de estereotipos o perpetuación de la discriminación, en una temática LGBTI, porque bueno, o sea, nosotros tenemos que reconocer que en nuestra región, nuestro país, sí tiene sí vivimos aún en una sociedad que es muy cerrada respecto del tema LGBTI. Pero en el caso ecuatoriano, por ejemplo, te pongo una comparación con el chileno. El Ecuador tiene una legislación súper progresiva. Tienes una constitución que te garantiza los derechos de la no discriminación por orientación sexual. Tienes los delitos de odio que sanciona el tema de la discriminación pública como delito. Pero tienes una sociedad culturalmente cerrada. En cambio, en Chile tú tienes una sociedad culturalmente abierta al tema, pero una legislación cerrada, bueno, que se está abriendo. De hecho, la unión civil se aprobó hace no muchos meses en Chile. Pero es una dicotomía que, lamentablemente, el Ecuador con la norma no basta. Y la aplicación de la norma también está siendo prejuiciosa, como decía Jorge. Uh-huh. Nuestros legisladores, nuestros operadores de justicia aplican la norma desde una posición prejuiciosa, haciendo caso omiso a la misma norma, a la misma constitución que garantiza el tema de la no discriminación. Y el caso de Sati es un caso que refleja eso. Un registro civil discriminatorio que no concibe que hay formas diversas de reproducción no heterosexual, reproducción asistida, una corte de justicia que con argumentos prejuiciosos le obliga a una niña a ser hija de madre soltera. Y esperamos que la Corte Constitucional no siga con esos parámetros, ¿no?, sino que realmente abra el nivel de interpretación. Y lo que nosotros pedíamos desde la Fundación Equidad, control de convencionalidad. No se limiten a lo que dice el Código Civil, a la Ley de Registro Civil, ni a la Constitución misma, sino que tomen los instrumentos de derechos humanos, tomen la Convención de los Derechos del Niño, las sentencias de la Corte Interamericana, Fornerón contra Argentina, Gelman contra Uruguay, Atala Rifo contra Chile, Atravia Murillo contra Costa Rica, que en la lectura conjunta de estas jurisprudencias dan una interpretación favorable al caso de Sátel y al reconocimiento de esa identidad. Entonces lo que se debe pensar aquí es interpretar el derecho de la forma progresiva en función de el ejercicio de derechos de las personas y no viendo las formas más útiles para restringir y denegarlos, que eso ha hecho realmente las cortes en el Ecuador. Claro que ellos no dicen que lo están restringiendo, sino que es, o sea, así es, o sea, así dice la Constitución, o sea, no, es como hecho, que el espíritu que predomina la sentencia que es objeto de litis dice justamente, se aplica una restricción razonable para garantizar los derechos de la niña. Oh. O sea, están claramente en contra de las decisiones de la Corte Interamericana que dicen que no pueden existir límites al ejercicio de los derechos que estén basados en estereotipos o en razonamientos que no sean objetivos. Entonces ellos dicen, en este caso, vamos a restringir el derecho de esta niña para proteger a esta niña. Oh, o sea, es una wow. es un discurso ahí está todo el origen de la argumentación de la Procuraduría. Vamos a hablar de eso cuando volvamos. Vamos ahorita con un corte musical. Si hoy quiero hacer mil cosas. pasar del tiempo borrará este amor. Tampoco lo lejos que de mí tú estés, porque lo sincero jamás se olvida. Podrás sentir si por amarte tengo que caer de nuevo al oscuro abismo donde lloro solo. Si por verte ciego quedo para siempre. Igor y Casa por Amarte, aquí en Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Seguimos pendientes, seguimos con una oreja parada en el partido y la otra oreja en el caso Satya. Estamos aquí con Cristian Paula, abogado, profesor universitario, asesor de la Clínica Jurídica LGBTI de la Fundación Ecuatoriana Equidad, y también con Jorge Fernández, abogado también, asesor también de la misma Clínica Jurídica LGBTI y con experiencia también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo se llevan esos casos por allá en Washington. Antes del corte, antes de escuchar a Igor y Casa, estábamos hablando sobre la actuación que tuvo en la mañana de hoy la Procuraduría General del Estado, que estaba, entiendo, representando la defensa de... del Estado. Del registro civil. Y la Corte Provincial. ¿Sí? La Corte Provincial de... Sí, la figura ¿Cómo fue esa actuación? La figura del procurador es quien representa a la entidad pública en la justicia. O sea quien sea. O sea, la institución que haya que se le esté demandando, la Procuraduría representa en juicio los casos, la defensa del Estado, de los intereses del Estado. Porque muchas personas que estaban ahora en la mañana decían que fue vergonzosa la actuación de la Procuraduría, precisamente porque en la búsqueda de ir en la defensa, digamos, de los intereses del Estado, utilizaron algunos argumentos que eran medios... inhumanos, no sé cómo calificarlos. Yo quiero decir que la verdad, o sea, primero no quiero culpar específicamente a la abogada que trabaja como en representación de la Procuraduría, pero sinceramente, toda defensa que sea en contra de los derechos humanos es una defensa vergonzosa. Sí, si vamos por ahí, sí, ¿no? Porque es una defensa que no tiene lógica y que está basada en estereotipos, y toda defensa que sea así es muy débil y vergonzoso. Y además en una posición así, o sea, una posición racional, digamos así, sensible de un Estado de Derechos y Justicia, el procurador pudo haberse allanado en algunas cosas, en vez de si no existe violación de derechos en absoluto, aquí no hay discriminación, aquí no hay nada, o sea, ese fue el discurso de trasfondo, no lo estoy resumiendo en mis palabras, pero no sé, alguien con una sensibilidad un poquito más amplia hacia los derechos. O con criterio jurídico sensato, es todo. También pudo allanarse. Ellos te van a decir que sí. Pueden allanarse, pero la estrategia de la Procuraduría fue más del análisis de la violación o no de tal o cual derecho, fue las argucias procesales. Si es que el recurso fue el adecuado, si es que se debe agotar o no tal instancia. Pero nunca dijo que hubo un error por el procedimiento, o sea, nunca dijo claramente que existió, o sea, básicamente fue por la tangente utilizando Sí, claro, porque ¿sí? Este no era la vía adecuada, que tenía que utilizarse otras cosas, no sea... Sí, pero no dijo qué cosas debían utilizarse. Dijo que no era la vía adecuada, pero lo que dijo también es que la Defensoría no demostró específicamente por qué la acción extraordinaria de protección debía ser procedente. Porque según la idea de la Procuraduría era que no se demostró que la sentencia de la Corte Provincial violaba un derecho humano. Uh-huh. Y además, que eso sí es súper importante y un error que a mí me pareció terrible, la Defensoría dijo, ¿cuál es el acto público que violó derechos humanos? No existe el acto público que violó derechos humanos. O sea, si quiere le puedo dar una copia de la decisión de el registro civil, que es un acto público que viola derechos humanos. Y la sentencia, las sentencias consiguientes, que son los actos públicos que violan derechos humanos. O sea, es algo evidente, ¿no? Claro, es que aquí el tema es el no reconocimiento de la identidad de Satya con los dos apellidos de sus madres, porque sus madres son lesbianas. Y de ahí partimos de un acto administrativo discriminatorio. Y que ese acto administrativo discriminatorio no fue analizado como tal en la sentencia de la Corte Provincial, sino simplemente dijo, no está bien, la ley dice eso, y no hay violación de derecho aparentemente. Y ahí viene, o sea, todo, como vemos que estas instituciones tienen esta carga, esta estructura heteronormativa, ahí viene lo que dicen, ¿no? La discriminación estructural. Es discriminación estructural, exactamente. O sea, nosotros tenemos que entender que estas leyes... O sea, sí, estas leyes están vigentes ahora, pero no porque una ley esté vigente quiere decir que sea lo correcto, lo legítimo, lo preferible en derechos humanos, y es por eso que nosotros debemos entender que la legalidad no es lo único que existe, porque las leyes pueden estar mal. Las leyes pueden tener 300 años, pueden existir leyes desde el nacimiento de la República, que el día de hoy, con la realidad, o sea, en la realidad actual, no pueden ser aplicadas. Uh-huh. Entonces, para eso existen los juristas y los jueces, deben aplicar los principios. Entonces, el principio pro homine, que le dice que tiene que aplicar una interpretación que sea más favorable a los derechos humanos, a los derechos de las personas. El interés superior del niño. Interpretación progresiva. La interpretación progresiva, nunca regresiva de los derechos. Entonces, con estos principios, el juez tiene los elementos suficientes para decir, no voy a aplicar esta ley, porque esta ley es incorrecta, viola derechos humanos. Y no solamente el juez, todos los servidores públicos están obligados a aplicar la Constitución, y la Constitución incluye estos principios que acabamos de nombrar. No solo los principios, ni solo la Constitución, sino todo lo que se llama el bloque de constitucionalidad, que son los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, que el Ecuador es parte, y además el control de convencionalidad, que es obligación de la justicia, que es aplicar los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es lo que nosotros le pedimos citando los estándares. Y como yo decía, el director jurídico del registro civil debía decir, le voy a inscribir a la niña, porque yo no porque el sistema me diga que no puedo poner dos madres, sino un padre y una madre, voy a dejar de atender su derecho. Claro. O sea, no por una mera formalidad, voy a denegarle a usted el acceso a un derecho o el acceso a la justicia. Entonces, desde el acto público administrativo, no solo el juez, sino todos los servidores públicos tienen esa obligación, y debía ser registrada desde ese momento la niña, desde el primer momento. Pero la Procuraduría nunca asumió esa responsabilidad como el servicio público, como el Estado, como yo garante de derechos, que tengo la obligación de aplicar los estándares de derechos humanos, el bloque de constitucionalidad. No, nunca asumió esa postura, nunca la reconoció. Y claro, por ejemplo, cuando le tocó hablar el amicus a Juan Pablo Morales y a María Paula Romo, ellos... ¿De dónde? ¿Perdón? ¿De dónde? Ellos son de la San Francisco. De la Universidad Internacional. Ellos, la verdad, no sé en dónde trabajen, pero primero... Son docentes. María Paula Romo era asambleísta constituyente, y María Paula pues fue para mí una exposición excelente, la verdad. Y ellos decían justamente esto, o sea, que los jueces que tenemos estos principios y tenemos estas normas superiores que deben aplicarse y que deben dejar de aplicarse esas normas atemporáneas. Y además fueron categóricos en decir, nos sentimos avergonzados de la defensa del Estado, justamente porque está asumiendo que donde hay violación de derechos, no hay violación de derechos, ¿no? Entonces, eso sí marcó, o sea, marcó un eje en el debate, justamente porque se cuestionó mucho la participación de la Procuraduría, porque no estuvo apegada a derecho, sino a argucias legales procesales. Apegada a estas argucias, que no es el fondo del caso. El fondo del caso es básicamente la discriminación estructural que se manifiesta en las diferentes sentencias. Sí es cierto que por seguridad jurídica nosotros deberíamos que agotar este recurso, pero no es cierto que la vía administrativa es la vía que debe ser agotada. O sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha dicho que el recurso idóneo es el amparo. O sea, que en nuestro caso es la acción de protección. Para la protección de derechos humanos. Entonces, estamos más o menos diciendo, el argumento de la Procuraduría más o menos era... Como no se cumplió con las formalidades, lo siento mucho, discriminen a la gente. No le inscriban a básicamente. Bueno, pero y además de eso dice, esta sentencia no viola derechos, o sea, más del argumento procesal, que es peor. O sea, que es peor es asumir que una evidente y clara violación de derechos no es violación de derechos. Yo creo que eso con las argucias, o sea, y además se evidencia que no estaba estudiado el caso. Porque la defensa de la Procuraduría era, sí, no se ha probado fehacientemente, pero ¿probado qué? ¿Cómo? Y es lo mismo que da de sí. Entonces, sí nos decepcionó desde el punto de vista jurídico del manejo del caso por parte de la Procuraduría. Bueno, ha sido un gustazo haber estado con ustedes esta hora de programa. Si es que quieren, podemos seguir conversando de esto otro día. Así es que, bueno, les voy, después de que ya cierre micrófonos, les voy a invitar formalmente para seguir hablando de este tema, dedicar una media horita la semana que viene. Y estaremos pendientes como punto diverso a ver qué sucede en la Corte Constitucional con el caso Satya. La lucha sigue y afortunadamente esta discriminación estructural que sufre la sociedad ecuatoriana no está en todos los lugares, y yo siempre rescato los lugares que son abiertos a las temáticas del LGBTI, tal es el caso de la radio de la Casa de la Cultura que nos ofrece este espacio. Antes era de lunes a viernes, ahora estamos los lunes y los martes, pero es un gran espacio para poder difundir las realidades, las luchas, los puntos de vista de las poblaciones, las personas que formamos parte de las poblaciones de la diversidad sexual y de género LGBTI. Un gran abrazo para todos, muchísimas gracias Cristian, muchísimas gracias Jorge por venir, queda la invitación planteada. Nos vemos de aquí el próximo día lunes, gracias. Daniel Castellanos estuvo en micrófonos y con ustedes Nicanor Benítez.